Bienvenido a la explicación del plan de evaluación física de tercer año. Para esta evaluación tenemos dos contenidos. El primer contenido entre la semana 1 y 5, donde vamos a estudiar el tema generador de leyes y principios que rigen el universo. Su tejido temático nos habla de equilibrio térmico y capacidad calórica, donde tenemos un referente teórico donde vamos a estudiar calor específico, capacidad de calor. Para ello vamos a hacer un trabajo práctico en estrategia de evaluación, donde tenemos los indicadores, sigue instrucciones, relación con el entorno, un pequeño experimento casero que ustedes deben hacer y la asignación de problemas. Esto todo va a ser en el contenido número 1, donde tenemos sigue instrucciones 1 punto, relación con el entorno 2, el experimento 7 y la asignación de problemas 10 puntos, para un total de 20. Contenido número 2, de la semana 4 a la 7, tenemos leyes y principios que rigen el universo, donde vamos a estudiar el sonido y el efecto de propagación. Entre la parte de ese contenido tenemos elementos de una onda, propiedades de las ondas y lo que es la propagación del sonido. Vamos a hacer un pequeño trabajo donde tenemos los siguientes indicadores, sigue instrucciones, relación con el entorno y asignación de problemas referentes al tema. La nota, sigue instrucciones 1 punto, relación con el entorno 2. Y la asignación de problemas 17 puntos. Todo esto en física de tercer año para este momento 3.